De 1920, madre, vengo pulsando la lira, luchando con los soneros, mira, ninguno me hizo nada. En Guantánamo nada más, donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis, caramba, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, negra, el rato que estuve allí, verás. También mi felicidad, y así de conformidad, caramba, yo espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura, al darme la sepultura, que entonen alegre canto. Ay, mi Dios, si fueran míos los ojos de esa mujer.